Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez, y hoy tendremos un especial, porque todos son especiales, todos nuestros programas deben ser especiales. Claro, por supuesto, ¿cómo no? Como siempre, con lo que son los festivales o los conciertos, esta vez vamos a hablar de un festival especial que se llama Pink Pop. Pink Pop, así se llama. Sí, o sea, Pink y Pop, o sea, como que Pop rosado. Yo creo que ese festival lo he visto por allí, sobre todo en bandas viejas. Sí, por ejemplo, en el video de Gathering, hay un video de concierto que aparece ese famoso Pink Pop. Sí, con una carajita así, como por ejemplo aquí los venezolanos diríamos, como la niña de Batel. Ajá, tal cual. Que tiene un vestido rosado. Ajá, vestido rosado. Acepto, sí. Ese mismo. Sí, por si acaso, no, la niña no se sabe, no se llama Pink allá, ni Pop, ni nada por el estilo. Tiene otro sentido, pero bueno, ya se lo vamos a explicar más adelante. Luego vamos a estar hablando de la banda. Temple of the Dot. A ver, la gente que es súper fanática de grunge sabe perfectamente qué banda es esta, qué influyó y cómo pasó y cómo surgió y toda la cosa. Y porque de hecho el disco de Temple of the Dog es de culto. Nos estaremos hablando de eso próximamente. Sí, por favor, yo no sé nada de eso. Estoy pez fuera del agua. Ni conozco ni la banda ni el disco de culto. Porque bueno, ya qué más. Esperemos a ver qué nos dice Isis para entonces seguir ese disco de culto. Ya unos por ahí van a decir, le van a dar un infarto uno por ahí. Otros van a decir, ¿qué? ¡Toño! No puede ser que no sepa. Pues sobre todo Francisco Gamboa. Bueno, en fin. Vale. Y por último vamos a cerrar con lo que es el disco Masterplan de Oasis. Un disco muy único, muy especial, que hace 2 semanas estuvo de cumpleaños. Ya siendo una época en la cual, bueno, desaparecido Oasis, vamos a recordarlo. Y este disco tan particular que a todo el mundo le fascina y le encanta. Bueno, entre unos sí y otros no. Pero... todo esto y mucho más dentro de poco. Mientras tanto, vamos con las efemérides del metal. ¡Tutum! Listo, aquí estamos. Que Netflix. Bueno, más que no me pagan ni nada y... ¡ah, por Dios! Muy bien, comenzamos entonces el 14 de noviembre de 2011. Lanzamiento del disco Made in Stock de Slash. Luego tenemos en 2006 lanzamiento del disco Essentially Yes, del grupo Yes. En el 2000 tenemos Conspiracy of One, de Offspring. Luego tenemos en 1998 Grandes Hits de Motley Crue. ¿Qué tenemos para el martes? Bueno, para el 15 de noviembre, pero desde 2005, lanzamiento del disco Bullet and In a Beaver, de Green Day. En el 88, lanzamiento del disco Smashes, Thrashes and Hit, The Kiss. Para el miércoles entonces. Miércoles 16 de noviembre, por supuesto. Pero del 2011, lanzamiento del disco Celebration Day de Led Zeppelin. Luego tenemos en el 2009 lanzamiento del disco Poison, The Great Songs de Poison. Luego en el 2004, lanzamiento del disco Review Mirror, Grandes Hits, desde el 91 hasta el 2003 de Pearl Jam. Luego tenemos el 99, lanzamiento del disco Issues de Korn. Ahora, jueves. Bueno, el 17 de noviembre del 2017, lanzamiento del disco Ghost Favorite Band de Green Day. El 2014, lanzamiento del disco Live in Berlin de Depeche Mode, una banda que le gusta mucho, especialmente a mí. En el 2006, lanzamiento del disco de U2, 18 singles de U2. Y el 2006, lanzamiento del disco, a ver, vamos a ver cómo me queda esto. Volkerball de Rammstein. ¿Entienden la pronunciación en alemán? Ajá, que no me sale bien nunca. En fin, en el 98, el 17 de noviembre igual, lanzamiento del disco Americana de The Offspring. Tremendo disco. ¿Qué tal? De verdad que sí. Bueno, para lo que fue el día de ayer viernes, tenemos el 2016 lanzamiento del disco Hardwired to Self-Destruct de Metallica. Luego en el 2016 lanzamiento del disco Lie of the Red Rocks de Disturbed, un en vivo. En el 2008, lanzamiento del single Dull Boy de Mudvayne. En el 2008 también lanzamiento del disco Lie at the Matrix 1967 de Doors, como un relanzamiento. Luego en el 2008 tenemos también lanzamiento del disco The New Game de Mudvayne. 2003, lanzamiento del disco Live in Texas, Linkin Park. Vale, y entonces para el sábado noviembre 19, pero de 2012, lanzamiento del disco de Greatest Hits, o de grandes hits, de Three Doors Down, una banda muy chévere por ahí. 19 de noviembre de 2010, lanzamiento del disco Younger Days, The True Life on the Fabulous Killjoys, de My Chemical Romance. No pueden poner un nombre más largo, por Dios mío. Ajá. En el 2002, el año 2002, 19 de noviembre, lanzamiento del disco de Audioslave, tremendo discazo, tremenda banda. En fin, ustedes saben que, bueno, de hecho, vamos a tirar un dato aquí a Anthony Paredes. Temple of the Dog tiene que ver con Audioslave. Ya tú vas a ver por qué. Debe ser por ser una super banda, seguramente. Ajá. Entonces, y bueno, por último tenemos en el 2002 lanzamiento del disco The End of All Things to Come, Mudvayne. O sea, ¿qué tal? Mudvayne estuvo muy movido esta semana. Sí, tal cual. Y bueno, entonces vamos entonces con el, valga la redundancia, con el Pink Pop, donde entonces sale la chica de Battle, perdón, la niña de Battle, como logo. ¿Qué logo tan puteado? ¿Quién se lo habrá robado quién a quién? Yo creo que fue Pimpo Cabater. De pana se parece. Rebobinado conciertos. Muy bien, tenemos el festival Pimpo. Este festival es un festival único que se realiza anualmente en Landgraaf, Países Bajos. Suele celebrarse el fin de semana de Pentecostés, porque la palabra pink en holandés significa, en cierta forma, Pentecostés. ¿Qué tal? Lo que pasa es que le falta esta parte que sería Pinksteren. Pinksteren es Pentecostés. Entonces, bueno, de ahí viene, tú sabes, la idea y el juego del nombre. Generalmente cae en una fecha de mayo, siempre se realizan los primeros inicios del mes de mayo. Sin embargo, cuando hay ciertas fechas que juegan allí, se llega a realizar más bien en junio. Y bueno, este es uno de los festivales de pop y rock más antiguo y de mayor duración en el mundo. ¿En serio? Oye, cada vez me estoy enterando de cosas del festival. No solamente tú, yo también, porque imagínate un festival tan antiguo y de mayor duración. O sea, wow. Pero bueno, vamos entonces aquí. Este es un festival que se realiza los 3 días. Se hace, por ejemplo, sábado, domingo y lunes, cuando la fecha coincide con Pentecostés. Ahora, si la fecha cae un poquito más aparte, se realiza viernes, sábado y domingo. Tiene esas dos modalidades en esos 3 días. Interesante. Hay que destacar que este festival tiene una capacidad de 60.000 personas. O sea, llevado como una cuenta, y esta es la media que se toma en cuanto a los participantes que asisten al festival. Y entre cada día son 60.000 personas repartidos en 4 escenarios separados. Esto quiere decir que ha llegado a tener durante 44 ediciones más de 2 millones de personas de asistencia. Y unos 700 actos musicales que han tocado en el festival. O sea, poca gente. No, por favor. que poquita gente, definitivamente. Ah, bueno, con razón que entonces que The Gathering tocó allí, porque, bueno, ¿qué más? Son de Países Bajos. Sí, o sea, ahí mismo. Y cualquier otra banda también de esa cercanía habrá tocado allí. Bueno, este festival comenzó en 1969. No se llama Pink Pop, se llama Picnic. Ok, ¿qué nombre tan raro para un festival? Yo sabemos que le gusta jugar mucho con la palabra pink de Pentecostés. Entonces, este festival, bueno, era un inicio muy sencillo, muy básico. Se quería reunir unas agrupaciones, las cuales se invitaron y tocaron gratuitamente. Por supuesto que eran agrupaciones cercanas a la localidad. Y bueno, fue tan curioso que el Pinknik, tal cual como suena en el juego de palabras, como un picnic, invitaba a las personas a que llevaran su típica telita, tú sabes, lo que llevaban para lo que vemos en películas, esa tela blanca de cuadros rojos o cuadros blancos, para su picnic, pues, como tal. Ah, ok. Esa era la intención, pero bueno, tener un día diferente. Y también invitaban a las personas para que llevaran su propia comida, se sentaran lo que era en la grama y disfrutaran del concierto que se estuviese presentando. En este momento no se realizó ninguna paga ni nada por el estilo, se atendieron a 10.000 visitantes. Y es más, para ofrecerles algo más, los organizadores proporcionaron un poco de asado de cerdo y manzanas gratis. Oye, pero qué cool. O sea, asiste a mi festival de picnic y disfruta de la comida y de algo, mira, de una manera muy chévere, tipo campestre. O sea, nada del otro mundo. Pero bueno, ya para 1997, y bueno, ya se amplía más los días, cambia un poco más. Se tiene que... En el 2007 se realizó un spin-off llamado Pink Pop Classic. Esta era la intención de traer bandas que habían tocado antiguamente en el festival para que entonces tuvieran ese reencuentro con el público. Y bueno, se disfrutaron de una manera bien chévere. Aquí viene la parte interesante. El nombre de Pink consta de dos partes. Pink viene de la palabra holandesa Pentecostés, que es Pinksteren, y pop viene de música, o sea, de lo que es el pop, es música popular. Sin embargo, hay algo muy cómico que se cambió a través del tiempo, lo que es la interpretación, con la palabra inglesa pink y la palabra holandesa pop, que pop significa muñeca. Y es por eso que el logotipo que se van a ver en los festivales del Pink Pop, por ejemplo, en el que estábamos mencionando hace rato de The Gathering, vemos la famosa muñequita secuestrada de Battelle vestida de rosado. Entonces ahí tenemos que el juego es literalmente la palabra pop, muñeca, y Pink con su vestidito rosado, pues. Entonces ese es el sentido que tiene el juego de palabras. Son dos. Originalmente es Pinterest, que es Pinterest. No, me equivoqué. Y que valga la cuña para Pinterest. No, es Pinksteren. Así sí, Pinksteren. Es el significado de Pentecostés por la fecha en la cual cae el Pentecostés en Holanda y en los Países Bajos. Y bueno, el siguiente de lo que ocurrió con el cambio de interpretación más adelante. Bueno, ¿qué te puedo contar? Han participado todas las bandas que tú conozcas. Aquí no han escatimado nada. Foo Fighters, Metallica, Black Sabbath, Aerosmith. Mira, desde el 69. Qué interesante. Hasta ahorita, ¿quién no ha tocado allí? Hay dos curiosidades que me llamaron la atención, que bueno, que son las que resaltan, porque este es uno de los festivales que, como sus homólogos, tienen una gran organización. Pero bueno, aquí resaltan dos detalles interesantes. Uno fue una tragedia que hubo una vez en este festival. Al parecer, unos jóvenes, cuando concluyó el festival, decidieron retirarse a pie, como cualquier otro. Sin embargo, tomaron otra vía, que es una vía normal, pues, que se utiliza de tránsito. Pero en esta vía, ellos decidieron descansar. Era un grupo de jóvenes. Y se sentaron en todo lo que era el tránsito, pues, como tal, de la vía. No había carro como tal, y bueno, en ese momento apareció una camioneta blanca y... misterio, que no sé qué fue que pasó exactamente. Al parecer el conductor perdió el control de la camioneta y terminó matando a dos jóvenes y hiriendo a los otros. En este caso, los dos jóvenes como tales fallecieron, los otros fueron llevados de urgencia al hospital, y lo más increíble es que el conductor se entregó después a las autoridades. Eso es increíble. Se entregó a las autoridades y se hizo responsable del acto como tal. Y lo otro que existe en video, que es genial, es cortico, pero es genial porque lo leo y me pareció espectacular, y cuando lo veo en video, porque existe, wow, se te para un pelo, como que los pelitos de los brazos, y si estás en vivo y ves lo que pasó y te quedas más loco. En lo que fue en la presentación de Foo Fighters el 16 de junio, ay, lástima, se me olvidó la fecha, pero bueno, fue el 16 de junio. Bueno, ajá, ustedes ya saben, después investiguen después, yo, qué fue lo que dijo Anthony Valdés allí, ok. Bueno, pero lo importante es esto, fue en la presentación de Foo Fighters en vivo, justamente en el escenario, viendo Foo Fighters, se ve cómo cae un cometa e ilumina el cielo. Es decir, tú estabas viendo el escenario, si te encontrabas un poco más alejado, ves el escenario y ves el cielo y ves cómo el cometa cae. El cometa fue tan visto, no solamente por lo que era el público del festival, sino que fue visualizado entre otros países o entre otras regiones cercanas. No puede ser, qué impresionante. Y existe el video, tú ves el video, es cortico, tú ves el, estás viendo la cuestión y ves ahí mismo en el cielo oscuro cómo el cometa va pasando. Bueno, un cometa no, un meteorito. Un meteorito como tal que entró a la atmósfera y se vio ahí una hora. Todo el mundo así como que, wow, qué loco. Pero fue brutal. Impresionante. Entonces, bueno, esa es una de las curiosidades del Pink Pop Festival. Y bueno, cabe destacar que siendo un festival tal cual como hemos descrito en el programa, pues también tiene en YouTube sus presentaciones, pueden disfrutarlas, ver cómo es la presentación de cada agrupación, de cada banda, y bueno, cómo es todo lo que hay dentro de ello, pues en sus escenarios, las actividades que se realizan y todo lo demás. Así que, para que sepamos, Pink Pop Festival es el festival más longevo y el más antiguo de todo lo que se hace del mundo como tal. Oye, cultura general para mí, cultura general también para todos acá, porque, oye, no sabía que justamente, o sea, nosotros podemos buscar cualquier video de las bandas que nosotros, a ver, nos guste. Y bueno, nos puede llamar la atención que vemos de repente a ese festival, nosotros, qué festival tan extraño. Porque siempre hemos estado acostumbrados a los demás, y resulta que este Pink Pop es el más antiguo y hecho en los Países Bajos, entonces. O sea, tiene una cultura, me sorprende mucho si lo que es el rock, porque fue en el año 69, y lo interesante es que inició con pop también, y luego se agregó, bueno, lo que es el metal, y hasta ahora sigue mezclando esos elementos, a veces pop, a veces metal, a veces rock. Me parece muy, muy ecléctico, y de verdad que dale tanta longevidad a eso. Mira, el éxito ha sido rotundo, porque hasta esta época, wow, no tiene comparación. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Rebobinado Bandas. Pues sí, así es. Vamos a hablar acerca de una banda que fue insigne en poco tiempo, pero que a raíz de su unión perduró en el tiempo. ¿Qué te parece? Hasta rimó todo lo que acabo de decir. Qué poeta. Así es. Pero, pues, ilustre, dame la clase para saber quién es Templo de los Perros, el templo del perro. Así es, la traducción en español, ajá. Temple of the Dog. Pues nada más y nada menos que fue la unión entre lo que para ese entonces no se conocía como tal, pero que para hoy en día conocemos, entre los músicos de Pearl Jam y Soundgarden. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Así es, así es. Pues esta unión de estos músicos, creándose en la banda Temple of the Dog, fue una idea de Chris Cornell. ¿Qué tal? Chris Cornell, wow. Chris Cornell. ¿Y quién más? Estoy ansioso por saber quién más está metido allí. Bueno, pues Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Ah, pensé que solamente Chris Cornell era la voz. No, Eddie Vedder también sale cantando allí con Chris Cornell y de hecho hacen un dueto muy fino en uno de los temas más icónicos de ellos. ¿Qué te parece? Ah, de paso tiene un tema icónico. Dios mío, qué desubicado, vale. Bueno, continúa. ¿Qué más debo saber? ¿O qué más debemos saber aquí en esta banda tan interesante? Bueno, entonces les voy a seguir contando al respecto. Temple of the Dog lo formó justamente Chris Cornell a raíz de la muerte de un amigo que le hizo tributo a él, que fue integrante o vocalista de una banda que se llamaba Mother Love Bone. Esta banda, Mother for Love Bone, en sus inicios, principios de los 90, a ver, vamos a recordar esto. En los 90, finales del 89-90, cuando hizo aparición de toda esta década dorada de los 90, apareció consigo, por supuesto, el género grunge de todas estas bandas. Hablamos de Soundgarden justamente, hablamos de Pearl Jam, hablamos de Nirvana, y hablamos de otras bandas más que conforme a toda esta década fueron surgiendo, ¿no? Y bueno, conocemos muchos, sobre todo por las voces parecidas. Y bueno, en fin, lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Entonces, bueno, este chamo que era el amigo de Chris Cornell, llamado Andrew Good, se me olvidó el nombre, perdón. Bueno, lamentablemente murió por una sobredosis de heroína. El tipo era súper talentoso, el tipo componía las canciones de... estamos rayados, pana, estamos rayados, sí, aquí El mismo tema de Nunca Acabar. Exacto, el mismo tema de Nunca Acabar. Bueno, ojo, no solamente es para las bandas de rock, pero también otros tipos de géneros, de gente famosa que, bueno, que no saben qué hacer con la plata y, bueno, se le ocurre una brillante idea que me voy a meter droga, en fin, como sea. Y todos los problemitas que tienen en conflicto existencial en vez de pagarme un psicólogo. En fin, ajá, cierro comillas aquí o paréntesis o lo que sea. Entonces, bueno, la alineación de Mother for Love Bone contaba acerca del guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament, que justamente que son los miembros como tales importantes y parte de los fundadores de Pearl Jam, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la muerte de este pana, de Andrew Good, era muy amigo de Chris Cornell, incluso eran compañeros de piso y todo. Bueno, este señor se murió por una sobredosis de heroína. Chris Cornell quedó muy afectado por este hecho y entonces comenzó a componer canciones acerca de todo lo que sentía, acerca de todo lo que lo pasó en su momento. Y bueno, estuvo tocado acerca del tema de la muerte de su amigo, pero resulta que los temas que compuso Chris Cornell no se parecían en nada a Soundgarden, porque era mucho más fuerte y Temple of the Dog mostró siendo una música mucho más, digamos, más profunda, pues, más musicalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, se le ocurre llamar a estos músicos, Stone y Jeff, para, bueno, hacerle tributo. Le dijo, mira, vamos a hacer un tributo a Andrew. Yo compuse algunas canciones. ¿Quieren ustedes participar en el proyecto? Ya que esto es distinto a lo que yo estoy haciendo con mi banda. Bueno, sí, claro, etcétera, cómo no. Imagino que los tipos le respondieron a Chris Cornell. Y entonces, bueno, decidieron formar este proyecto paralelo a sus proyectos que ya tenían personales, ¿no? Y el Temple of the Dog viene de una línea de una canción justamente de la banda de ellos, de Mother Love Bug. Bond. De hecho, esta, a ver, para cultura general de todos ustedes, esta banda de Modern Love Bond, ya estaba siendo muy exitosa y muy sonada. Habían formado una disquera, ya habían firmado por una buena cantidad de dinero su primer disco, y cuando iban a lanzar el disco, el tipo se muere. Sí, ¿qué te parece? Saladito los carajos. Bueno, bueno. Vamos al lado positivo. De eso surgió Chris Cornell con la idea. Chévere. Y de eso nació Pearl Jam. Si no, no hubiese nacido Pearl Jam. ¿Qué les parece? Imagínate. Así es. Entonces, bueno, bueno, de ahí de esta formación llamaron a Mike Grady como guitarrista líder, que es también parte de la banda de Pearl Jam, y el bajista, el baterista Matt Cameron. Matt Cameron es el mejor. Ah, bueno, bueno, por lo menos ahí sí lo conoce Anthony Paredes y le gusta como tal. estoy bromeando. A ver, que justamente era baterista de Soundgarden y después formó parte o tuvo parte de la formación de Pearl Jam. Y posteriormente, Eddie Vedder. Entonces, yes. Bueno, nada más y nada menos esa formación hizo Temple of the Dog. ¿Qué te parece? Mira, si hablo, creo que todo el mundo me va a callapear. Mejor no me preguntes. Sigue, continúa. Habla, puedes hablar. O sea, eres el locutor acá del podcast de Rebobinado. Que no conoce la banda. Qué vergüenza, qué humillación. Continúa, o sea, está buena la historia. Ajá, así mismo. Entonces, bueno, Eddie Vedder para ese entonces, bueno, a ver, vamos a ubicarnos aquí en contexto. Todo esto pasó entre 1990 y 1992. O sea, duró muy poco, ¿no? Porque Chris Cornell tenía sus compromisos con Soundgarden. Uh-huh. Y por supuesto que los músicos que ya todos conocemos de Pearl Jam formaron Pearl Jam con Eddie Vedder. A ver, el guitarrista y el bajista que quedaron de la formación de esta banda que dejó de existir por esta persona que murió, con este músico, bueno, querían seguir con la música, querían seguir haciendo su banda, etc. Y comenzaron a hacer, por supuesto, el casting de músicos y toda la cosa. Y bueno, para eso, para ese casting fue Eddie Vedder. Eddie Vedder tenía nada más y nada menos que de amigo a el ex baterista de Red Hot Chili Peppers. ¿Qué te parece? Al principio, cuando todos eran unos carajitos. Wow. De hecho, ellos eran compañeros de surf en California y toda la cosa, que es donde viene Eddie Vedder. Y todo este auge de grunge y toda esta explotación de bandas y toda la cosa, surgieron en Seattle, en Washington. Entonces el tipo, bueno, al ver la convocatoria y todo esto, él se atrevió a viajar desde justamente de California hacia Seattle. Ya que por la convocatoria que hicieron estos músicos, porque la banda ya era conocida. Esta banda llamada Modern Love Bond. Ok, perfecto. O sea que ya ellos se trataban de cierta forma, vienen de la misma corriente, de la misma influencia, y era cuestión de tiempo. Sí, ya, cuestión de tiempo para reunirse y empezar a planificar. Y bueno, después de este Temple of Dog fue que viene la formación de Pearl Jam. Sí, así es. Ajá, así es. Increíble. Y ya Soundgarden estaba conformada. Sí. Ok, perfecto. Ok, para ubicarme bien en el contexto, y todos nosotros también nos ubicamos en el contexto entonces de cómo fue esto. Sí, así es, ya estaba conformada. Incluso, a ver, ellos grabaron su álbum, un único álbum que se llama tal cual Temple of the Dog. El nombre de la banda justamente vino de una línea, una canción de la banda, que ya no existe, Modern Love Bond. Y bueno, en el abril de 91, a través de AM Records, lanzaron el disco. Tuvo buena reseña, los críticos los apoyaron el disco y toda la cosa, pero no tuvo, el reconocimiento del público en ese momento, no fue así súper éxito en ventas, en toda la cosa. Y bueno, ellos dijeron, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya dedicamos el disco al pana, ya me doy por satisfecho el disco de Chris Cornell. Esto lo grabamos sin presión de ninguna disquera ni nada por el estilo, porque fue financiado por ellos mismos, inclusive. Excelente. O sea, fue súper relajado toda la grabación del disco. Incluso ellos fue como algo catártico para ellos. Fue algo muy, muy, muy descrito por ellos, muy espiritual, muy chévere, muy, muy fluido toda la música. Mira, me parece excelente porque ahí pudieron tener la oportunidad de poder trabajar mejor. O sea, cuando está la disquera encima de una agrupación, ya sabemos las consecuencias, a menos que la banda ya haya ganado un cierto estatus y le dan libertades para el resto. Y bueno, menos ellos, con esa, ¿cómo te diría? Con ese nivel que tenía, pues Soundgarden era una banda, pero tampoco era la gran banda, pero ya no existía. Entonces me vas a traer otras personas que, ay, ¿quién es este y quién es aquel? Que no son famosas. Está bien que lo hayan hecho ellos mismos, y me imagino que el sonido habrá sido único. Lo que sí me llamaría la atención es saber si esta agrupación en algún momento hubiese sido chévere el haber retomado esto después, ya cuando ellos hubiesen agarrado más experiencia. Soundgarden, claro, sabemos la historia de Soundgarden, siguió creciendo, pero ya se dispara, ya se vuelven músicos con el tiempo. Entonces, uff, como hubiese sido así, como que mira, vamos a retomar ese proyecto para un segundo disco, a ver qué sale, como que un antes y un después de eso. Si es tal cual el inicio de lo que es el grunge, un grunge diferente, no es el grunge de Nirvana, es algo que no se va a asemejar tampoco a Soundgarden. Teníamos Temple of Dog, imagínate después con los años otro Temple of Dog, otro álbum, para ver qué tal la comparación, en cuánto habrán crecido, madurado y eso. Pero bueno, por las circunstancias de la vida, no se pudo. Sí, de hecho, bueno, a ver, ¿por qué esto no surgió al final? Porque, a ver, tras eso de que no fue tan exitoso el disco, Chris Cornell, bueno, ya como dije anteriormente, fue algo catártico para él, un homenaje a su amigo, decidió continuar con la segunda grabación del álbum de Soundgarden. Ya, ya Soundgarden era bastante conocido también. Y bueno, se forma como tal Pearl Jam junto con Eddie Vedder. Ocurre el lanzamiento del primer disco de Pearl Jam, que es un súper exitazo. Y bueno, ya las dos bandas estaban disparadas con sus propios compromisos, etc. Y era un poco difícil que ellos se unieran de nuevo a tocar y todo esto, ¿no? Pero bueno, Chris Cornell siempre dejó la puerta abierta de que si en algún momento, de hecho se lo dijo en el 2007, si en algún momento ellos querían tocar y toda la cosa y todo esto, bueno, es que él estaba completamente abierto. E incluso de esa forma fue que surgió Audioslave. O sea, Chris Cornell le gustó el hecho de haber colaborado y haber tocado con otras personas que no era precisamente su banda, o la banda que lo dio a él a conocer, que era Soundgarden. Y bueno, decidió empezar a tocar con Audioslave. Incluso sabemos que parte de los músicos de Audioslave son los de Soundgarden. Entonces bueno, surgió ese proyecto paralelo buenísimo de Audioslave. O sea, lo que no hizo él con Temple of the Dog, lo hizo con Audioslave. Así de sencillo. Mira, y aquí, por ejemplo, revisando, me llama la atención que en Wikipedia estaba viendo rápidamente Chris Cornell, y mira, me encanta porque se fue un cantante estadounidense y guitarrista que adquirió fama por ser vocalista de Soundgarden, Audioslave, pero también de Temple of the Dog. O sea, el disco tiene renombre. O sea, tiene peso para que lo mencionen acá. Sí, sí, de hecho en el 2016 ellos se reunieron nuevamente para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento del álbum debut de Temple of the Dog. Con una primera gira, ¿no? Conmemorando justamente ese 25 aniversario. De hecho, a ver, fíjate lo que pasó. Una vez que se dieron a conocer las bandas, y bueno, estuvieron ellos súper exitazos, tanto Pearl Jam como Soundgarden, como ya todos lo sabemos, fue que retomaron y reeditaron el álbum de Temple of the Dog. ¿Hay una reedición? Sí. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a retomar nuevamente el álbum, esta EM Records en 1991, y vendió, ahora sí, muchos discos, fue disco platino y fue exitoso y bla, bla, bla, salió en la revista de Rolling Stone, que sí, Billboard y toda la cosa, ya que toda la historia que nosotros sabemos. Y por eso que se convierte en un disco de culto, porque nada más y nada menos que estaban los músicos de Pearl Jam, estaba Chris Cornell, estaba Eddie Vedder, que era una de las bandas más, una de las voces más poderosas en su momento. Y bueno, ellos allí graban un video de graban un video de Hunger Strike. Hunger Strike es el sencillo homónimo, icónico, etcétera, de la banda Temple of the Dog, donde Chris Cornell y Eddie Vedder hacen un dueto. O sea, imagínate, o sea, por Dios, o sea, nada más y nada menos que el dueto entre Chris Cornell y Eddie Vedder, y hay un video y todo de ellos. Lanzaron de nuevo el disco con ese video. Y bueno, de ahí fue súper exitoso y toda la cosa, y por eso que se convierte en un disco de culto. Porque nada más y nada menos la colaboración de ellos dos y todos los músicos de Pearl Jam. Ok, jóvenes, muchachos, todos, san Spotify, por favor, vayan buscando ya. Y YouTube. Lo triste es que me dices que hubo una reunión en el 2016. Sí, así es, hubo una reunión de 2016. Y en el 2017 falleció Chris Cornell. Lamentablemente, sí, en el 2017. Casi, pero... casi que nos quedamos sin esa reunión y ese nuevo álbum, esa remasterización, esa mezcla nueva del disco. Sí, sí, así es. De hecho, bueno, la mayoría de las canciones de justamente de este disco de Temple of the Dog los compuso Chris Cornell junto con los otros músicos de Pearl Jam, y Eddie Vedder lo que hizo fue grabar dos canciones, en dos sencillos justamente del disco, y por supuesto el dueto que hizo en Hunger Strike con Chris Cornell, exactamente. Mi madre, no puede ser. Bueno, álbum de culto, una reliquia, si lo empiezas a ver desde el original, que debes, el que lo tenga en disco acetato, debe ser una pieza coleccionista. Sí, incluso a mí me encanta el juego de voces que hace, o sea, me encanta, o sea, porque es una canción muy muy profunda a nivel emocional. Se nota la carga emotiva que tiene allí esa canción. Y aparte que, o sea, tú escuchas, o sea, se me paran los pelitos del brazo. Tú escuchas el juego de voces, estas voces poderosas, valga la redundancia, de Chris Cornell y de Eddie Vedder. Y las voces altas que hace Chris Cornell, junto con la combinación del barítono, por decirlo, de ese tono de voz profundo que tiene Eddie Vedder. Y wow. O sea, es una combinación demasiado, demasiado buena. Aquí viene en Spotify, claro, aparece Temple of Dog y me impresiona. 1,689,135 oyentes mensuales. O sea, que esto es joya, de verdad. Y artista verificado y todo. Aquí está el álbum, si lo quieren revisar, revísenlo por Spotify. Claro, está la edición de 1990 y tenemos la edición del 2016 que nos comentabais, edición de lujo, que fue remasterizado y eso. Entonces, a escucharlo para los que quieran ese sonido noventero y bueno, para ver qué es lo que se escucharía actualizado, pues como tal, 2016, lo más actualizado posible. Y bueno, justamente vamos a escuchar entonces el tema Hunger Strike, del dueto de Eddie Vedder con Chris Cornell y bueno, y todos los músicos de Pearl Jam. Disfrútenlo. Esto es Rebobinado. From the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking. Farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. Cups already overfilled, but it's on the table, the fire's cooking, Rebobinado Disco. Vamos con el disco Master Plan del álbum de la banda Oasis. Este disco es muy curioso porque cuando me hablan del disco yo pensé que era un álbum como tal. Y cuando voy a buscar la información en internet, yo veo que me salta todos los discos, me van pasando. Ay, ¿dónde está este? ¿Dónde está el famoso Master Plan? Hasta que me vengo a dar cuenta que el Master Plan no es un álbum como tal, sino que es un disco recopilatorio de lados B. Es decir, sabemos que son los lados B, son aquellas canciones que no quedan en un álbum. Por aquí razón, sea de música, intención de lo que es la historia de, o el concepto del disco, o sencillamente por cuestiones ya comerciales, no quedan estas canciones. Entonces, sabemos desde hace mucho tiempo que siempre salen estos pequeños recopilatorios, álbum de su lado B, se llama lado B por esa razón. No quedaron pues desde el principio. Entonces el Master Plan es este disco. Pero porque algunos lo toman como un disco, porque así fue como me lo dijeron, no, mira, este es un disco demasiado brutal. Es más, hay personas que lo consideran como una joya de Oasis. Como no va a ser la joya de la corona, o sea, la que está en el top, pero sí es una joya particular de Oasis, como un pequeño desvío. Y es porque este disco verdaderamente hace algo que no hizo en los demás álbumes de Oasis, entonces la gente lo aprecia mucho. Pero bueno, como todo esto tiene su inicio, este álbum fue lanzado el 2 de noviembre de 1998. Esto fue prácticamente un recopilatorio desde el 1994 de puras caras B de lo que fueron sus discos anteriores, los discos álbumes anteriores que fueron muy icónicos para la banda. Y bueno, esta idea fue realizada debido a que cuando se lanzan los lados B, más que todo de Oasis, se tenía pensado lanzarlos más que para lo que era el público americano o para el público japonés, no para todo el mundo, porque los lados B de Oasis son, y en otros países también, de otras bandas, son costosos, no son cuatro lochas. Entonces, la intención era que y se hicieron como un recopilatorio y bueno, se iniciará a sacar este disco. Pues este disco tuvo un repunte, que ahí fue donde viene lo impresionante. Cuando tú sacas un disco que no es literalmente un disco secuencia de los demás álbums, no vas a tener tanto éxito como tal. En este sí, porque llegó a estar en el top 20 de las listas del mundo. Vendió 3 millones de copias y ha sido certificado triple platino en el Reino Unido. Qué impresionante. ¿Y es el lado B? Son puros lados B. 4 canciones del álbum aparecen en el álbum recopilatorio del 2006, Stop the Clocks. O sea, 4 canciones que son insignes. Entonces, bueno, sabemos que los compilados o lados B son canciones raras, son rarezas, cosas que de repente no van a ir para el baile, para el álbum definitivo, porque tienen que cumplir ciertas cualidades. O de repente, bueno, unas agrupaciones, bueno, vamos a hacer por joda un cover, vamos a tocar esto de esta manera, o estábamos ladillados y el, no sé, el ingeniero de sonido se le ocurrió prender los aparatos, el equipo, y grabó todo lo que estaba sonando en ese momento. Entonces, esta es la particularidad de que la gente no esperaba al escuchar estos lados B. Llamó la atención, sinceramente, en cuanto a lo que es esos momentos. Tenemos, por ejemplo, canciones que eran, por ejemplo, del Be Here Now del 97. También tenemos de otros álbumes que quedaron como los que fueron anteriores al Be Here Now. No recuerdo el nombre ahorita. Hago una aclaratoria, no soy fan completamente de Oasis. Sé que Oasis es un mundo grande que tiene muchos detalles, pero no conozco mucho a plenitud. En este caso, vamos a comentar que la música fue completamente diferente y sus letras, lo que resultó en un buen gancho para atraer al público. Cuando buscamos la razón de que este disco llamó la atención tanto por ser un éxito, fue esa particularidad, la psicodelia, la búsqueda de sonidos nuevos, las letras. Tenemos letras que... Hay tres canciones que hablan sobre lo que es la madurez. Esa, me encantaron mucho esas letras porque te hablan, una, lo que es duro madurar y saber que tus sueños de niño nunca van a ser siempre así. Y algún momento va a llegar la realidad de la adultez y ya vas a saber que estás limitado. Un poco tipo la canción Franco de Vita con Luis. Algo así. Ah, ok, recordemos eso, ¿no? Y aparte que, a ver, por ejemplo, lo que tú dijiste acerca de las rarezas y cosas así. Yo digo que son temas que son muy naturales en los músicos. A ver, les queda de la mano, no, mira, ya va, disculpa, eso que estás haciendo ahí no es vendible, entonces eso no nos va a ayudar a generar disco de platino, entonces no, vamos a colocar eso allí. Entonces me imagino que los músicos dirán, no, bueno, vale, vamos a tener eso allí por si acaso y tal. Y resulta que, bueno, a raíz del éxito de otros álbumes, pues llega resultando ser mucho más exitoso, aún todavía, porque es el lado del músico que tú quieres conocer, pero que las mismas disqueras no te dejan. Es correcto, por las limitaciones que le imponen las disqueras, porque quieren un material de tal manera o de tal forma. Ya eso, bueno, entre este colectivo que tenemos acá presente escuchándonos, saben cómo es la jugada allí. Entonces, bueno, tenemos letras que son verdaderamente impactantes, hablan de la vida, hablan de cosas que le han pasado a ellos mismos. Y bueno, hay una canción cover de los Beatles que ellos siempre tocaban al final de sus conciertos y esta también fue agregada. Y la grabación que tomaron, wow, es la más acertada, es tremenda canción, de verdad que me encantó mucho, no la conocía. Es I Am the Walrus, Walrus, creo que es la pronunciación. Y bueno, la última, que es la que cierra todo esto, todo este álbum, tiene que ser una joya, Master Plan. Es tremenda canción. La letra habla sobre el cómo, el por qué, las consecuencias, todas esas preguntas fundamentales que se hacen en un momento de la vida de las personas, en cualquier situación que esté afrontando, pasando. Y de verdad, sabemos que Noel es el guitarrista, Liam es el vocalista, entonces... Siempre los confundo, siempre, de verdad. O sea, no nos confundo tanto en físicamente porque sí los sé diferenciar, pero siempre confundo los nombres. Ya, Noel, ¿cuál es? Ya. Sí, sí, igual yo no sabía decir cuál era cuál. Entonces, Noel es el creador musical, pues, y para él, esta canción Master Plan es una gran pieza. Para él es un... ¡Wow! Una cuestión impresionante. Él comentaba de que no se había dedicado tanto y nunca había tenido tanta satisfacción por esta canción o por cualquier otra de Oasis. Okay. Y de verdad tiene su toque bien chévere. Hay pasajes muy Beatles, hay una canción muy Beatles, no la del cover, sino otra. Hay pasajes psicodélicos, hay pasajes agresivos, hay una gran mezcolanza y creo que fue esa búsqueda de experimentar con otros elementos lo que hizo estos lados B tan chéveres e interesantes. Algo que no llegó a tomar Oasis como iniciativa para continuar haciéndolo posteriormente, porque no se vuelve a repetir. Sabemos que este no es un álbum grabado en un momento y ellos decidieron hacer todo esto. No, estos son piezas que quedaron de otros álbumes que fueron insignes. Los dos primeros álbumes de Oasis son, wow, una piedra en la cabeza, es una locura. Sí, sí, sí. Entonces vienen de allí, pero esa mezcolanza que tuvieron ellos allí como álbum, debieron haberla tomado como iniciativa para hacer otras cosas o explorar un poco más allá y llegar a ese punto. Yo soy fan de Master Plan, la de los Beatles, entre otras por allí, pero yo conocí primeramente a Quest, no sé cómo se pronuncia, he buscado por allí, todo el mundo lo pronuncia diferente. Ah, no, eso pasa siempre con sobre todo nuestros idiomas. Es correcto, es la primera canción del álbum, tiene un toque demasiado genial, tiene una fuerza, hay una tensión allí en la voz de Liam. Y de verdad que fue la primera canción que me enganchó de Oasis, y lo admito, no, como les dije, no soy muy conocedor de Oasis. Yo conocí Oasis fue con esta canción y de verdad que me atrapó completamente. Y hasta el día de hoy sigo matando fiebre haciendo esta investigación. Era la primera canción que colocaba, escuchaba el disco y volví atrás a poner esa canción porque es la canción que me encanta. Entonces sí, la idea es de verdad algo que diferencia bastante sus trabajos anteriores. Por lo que llegaron a ser, vuelvo y repito, son resultados de lo que quedó de dos álbumes anteriores que fueron éxitos y que fueron plasmados en este. Claro, no es que ya está grabado y lo vamos a mostrar así, no, no. Hubo que hacerle ciertos arreglos, vamos a hacer unas cositas aquí, vamos a hacer unas cositas acá, un poquito de mezcla para, tú sabes, presentarlo mejormente. Pero hubiese sido una gran idea. Hay gente que dice que es un álbum genial, como dije al principio. Hay otros que dicen que no les gustó mucho. Y hay otros que dicen que fue un intento fallido de Oasis, pero como banda, en cuanto a la continuación de esta idea tan genial. Porque es un desvío que no vuelven a tomar más en su camino, experimentando, creando cosas nuevas. Entonces, para todos, de verdad, escuchen The Master Plan, es el momento. Si quieren limpiarse los oídos, aprovechen. Si quieren seguir matando fiebre, les recomiendo los dos primeros álbumes de Oasis. Disfrútenlo, de verdad, son una locura, una locura de verdad. Recordemos que ellos vienen de la influencia pop británica, que lo tomaron los hermanos Gallagher. De allí ellos fueron los que desprendieron toda esta música que reinó literalmente lo que fue la década del 90. Y reinó mucho, muchísimo, claro que sí. Reinó muchísimo, tristemente. Bueno, ya sabemos la historia, que en Francia en el 98, algo así, o en el 2002, no recuerdo muy bien, la presentación fue cancelada justamente en minutos antes de presentarse a Oasis, porque Noel dijo, ya basta, no me caló más al Liam, y hasta el día de hoy no han vuelto. Y Noel está como que, mira, mi hermano es un egocéntrico, se dedicó a las drogas, se dedicó a cantar, y él mismo lo admite. Liam también admite como que, bueno, yo soy como que el que caigo en el cliché típico de vocalista famoso de rock, mi hermano es el que se encarga de toda la estructura de la música y la composición. Triste, triste, últimamente no se ha dicho más nada, cada uno anda por su lado. Hubo un intento de sacar Oasis en el 2016-2018, no ha pasado nada y bueno, seguiremos esperando. Pero mientras tanto, de verdad, disfruten de este álbum, es algo diferente, es algo distinto. Para aquellos que tienen un oído más exquisito o quieran limpiárselo, para que se lo laven bien lavado, The Master Plan. Y entonces vamos a escuchar qué tema que tanto lo colocaste y lo colocaste y lo colocaste. ¿Cuál es? Debe ser eso, supongo, porque ajá. Vamos a poner el tema de A Quest. Ok, muy bien. Disfrútenlo, por supuesto. A buscar esas bandas, a buscar todo esto y recordar como lo que hacemos acá en el podcast de Rebobinado. Así que nos escuchamos en el siguiente sábado. Esto es Rebobinado.